Radio 3 en rtv.es/a la carta. La cuarta parte. Suena bien en Radio 3. ¿Cómo es? Confrante. Tú sabes. La cuarta parte. En Radio 3. Oh snap, this beat is too hard, man. I take lots of risks. I take shots and miss it, I'm not known for incompetence. In fact, it is quite the opposite. A shot I'll present for that 5%. Face consequence to build confidence. And I'm bound to fall, but I'm bound to rise. Just father God to my entourage. I'm like Maharajas. Radio and mags won't plug the gob, can't plug the Gaza. Throwing the bar, then wonder why they aren't none the wiser. Never mind the fact that it's nothing like an act, so I don't rehearse. I'm like Samson in reverse. And boy, Sam made me into the introverts. I go hard. Don't follow me online, I gave energy to Dapple for a long time. Every morning I ignore warnings of all kinds, so if you're looking for the norm, you got the wrong guy. If you're looking for a fad, you got the wrong lad, and if you're looking for the same, you caught the wrong train. If you're looking for a hack, I'll never write back, but if you're looking for the champ, you find the right chap. And if you're looking for the ace, you're in the right place, he's a producer that tracks, you're on the right track. In fact, if you have any taste, you'll make a screw face with flavor you could never squeeze in any spice rack. I'm safe in any space that I presently take up, and I prefer to live a dream rather than wake up. So when you pat me on the head, you better say duck, I go hard. The G, the O, the H, A, the R, the D. The G, the O, the A, the A, the R, the D. The G, the O, the A, the A, the R, the D. The G, the O, the A, the A, the R, the D. I soak in sun, breathe out sky. Boy scenes in the building. Now I much prefer to be outside. I have an inquiry in mind for the rookies and veterans, ladies and gentlemen. Whatever guy you know, 6'5", not at all menacing, as well versed in indigenous medicine. Been a while, learned a couple things about life in general. Been around, used to never wear jeans, jeans fit better now. Raving and ranting, I'm like Fred Hampton, chewing on rattlesnake plantain. In other words, I go hard. I'm not scared to cry, I'm not scared to die. I'm not scared of heights. But I'm scared of trying, I'm scared of can't, and I'm scared of might. That's right, I cannot stand breathing air that's not rarefied. I like my media rare, I don't like anything medium rarefied. Bear in mind, try the other side and I couldn't bear it. Living with a barren mind, said goodbye. Praise divine that this brain of mine is on rain or shine. Keep that matter undermined, I will not be undermined. Write this down then underline, I go hard. The G, the O, the H, the A, the R, the D. The G, the O, the H, the A, the R, the D. One more thing, some more string, theory, freshly matured, fresh chimichurri, pets might leave cemeteries, would-be priests might leave seminary, I am my own judge and jury, what luxury? Without knowledge of the self, there is nothing more dreary than the universe of the 21st century. So, I do not worry. It is not at all necessary. I ain't back off of meat and dairy. Think I might do it till I'm dead and buried. I'm not here to monitor the commentary. I don't have time for the Tom and Jerry. Much to the contrary, I go hard. Harder still, I'm hard to kill. I go hard, wear big shoes, no one has a chance to fill. I go so hard, Congress tried to pass a bill. It didn't pass, but still. If you ever see me lay back and chill instead of going full blast, cause I haven't, well. And I'd stop smell daffodils, okay, done. Let's have fun. Three's too much on account of one. Not go hard on account of what? That sounds dumb. Duh. Otherwise, I'm bored. Let me be straightforward. Let me keep this short. You can rest a short. I go hard. The G, the O, the H, the A, the R, the D. The G, the O, the H, the A, the R, the D. The G, the O, the H, the A, the R, the D. Este tema titulado Go Hard es el primer adelanto del que será el nuevo álbum de Homeboy Sadman. Llevará por título Angelitu, una referencia a cómo le llamaban de pequeño Angelito, que para el que no lo sepa, Homeboy Sadman es de ascendencia latina y su nombre de pila es Ángel del Villar. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de la cuarta parte. Estamos de lunes a jueves a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, poniendo hip hop y mucho más en Radio 3. El tema de Homeboy Sadman, con el que hemos abierto el programa de esta noche, está producido por Aesop Rock, que recientemente ha publicado en formato profesional una de sus primeras maquetas que vendía en conciertos en CDR de mano en mano. Se trata de Appleseed, un trabajo que le consolidó a finales de los años 90, al menos a nivel underground. Está compuesto por 8 cortes, 6 de los cuales fueron producidos por Aesop Rock, uno por Omega One y otro por Blockhead, Este último produce el corte que vamos a escuchar, 1000 Deaths, 1000 muertes. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rne y en facebook.com/lacuartaparte. Uno de los MCs del colectivo Space Amu tiene un nuevo single disponible junto con su videoclip. Hablamos de Ragio, que bajo la producción de Kawer Tellez y con la colaboración en las voces de Anthony Z, presenta esta canción titulada Hasta las nubes. Puedo estar hasta las nubes, ya ves. Y puedo estar recuerdo mendigando, primo, pasta y arroz. Con la cuenta embargada, me cortaban la luz. Sin ser creyente, de rodillas, rezándole a Jesús. Ni Dios me respondió, así que me clavé solo en la cruz. Me despertaba a las 4 para entrar al curro a las 5. Vivir de la música es fácil, eso quién lo dijo. Llevo 10 años liado, tirado, cambiando de piso. Dando vueltas por pagar menos gastos y sin un sitio fijo. No creo en milagros, sudor y llantos en silencio. Vivir soñando en la vida, todo tiene un precio. Me está matando la presión que me golpea en el pecho. Por mucho que haga no se recompensa todo mi esfuerzo. Pa' gente humilde, pobres y currantes. Para almas enjauladas llenas de sueños y hambre. Para el que cayó y no tuvo fuerzas para levantarse. Esto es por vosotros, pa' que sigáis pa'lante. Esta agonía que ya no puedo más, no tengo ganas de verme. Las malas vibras no me va a dominar, porque lo mío es pa' siempre. Para tu verdad, dime. Tanto feca con credibilidad, dime. Si no está, yo no voy a arrodillarme. Antes voy a morir que desvalorarme. Ese odio es el que va a matarte. El amor es el que va a rehabilitarme. Y no tengo puta idea de lo que voy a hacer. Pero estoy con los míos pa' siempre. Y hasta el día de hoy me ha llegado Cupido. Estoy en mi popa fumando tranquilo. Y hasta el día de hoy no va mal, está claro. Como un currante contando los chavos. Y hasta el día de hoy voy pasando el camino. Y yo me levanto cuando me han herido. No van a poder, yeah. No van a poder, yeah. La agonía que ya no puedo más. No tengo ganas de verme. La mala vibra no me va a dominar, porque lo mío es pa' siempre. Puedo estar hasta la nube, ya ve. Hasta la nube, ya ve. Viajamos hasta Tenerife para escuchar lo nuevo de La Marca. Este es un proyecto compuesto por Xefler, Señor Calvo y Juanito G. Presentan un EP titulado Cuando Rapeo, que ya está disponible y que incluye este corte titulado Na de Na. Lo que me sale del bolígrafo, mando letristas al quirófano, soy ese pícaro, ¿eh? Se juntan dos ídolos, un frívolo, y hacen volar en círculo a todos los plumíferos. En este baile te lo arrasito, otro baile que les quito, toco a alguien y lo cito yo. Sí, noto un aire, es de mitos, dame un micro, nuevo hito, Juan ataca, yo lo flipo. Sí, ya el rival se debilita, primera baja en la primera cita. Ahora Xefler sale al ruedo, no es un juego, palpa el miedo y con su flow lo dinamita. Sí, ¿qué más quería que dijese? Que mira si tus historias, mira, nunca me apetece. Señor Calvo algunas veces y otras David, dando la vida a muchos mequetrefes. Dando la vuelta al ruedo, observamos a lo lejos tus palabras, se las lleva el viento. Dando la vuelta al ruedo, observamos a lo lejos, a lo lejos. Ya no quiero nada de nada, lucho por lo mío, mamá. Sobran las palabras, falta realidad, falta realidad, falta realidad. Ya no quiero nada de nada, lucho por lo mío, mamá. Sobran las palabras, sí, falta realidad. Yeah. Sin pensarlo, rompe esa radio de lo que sale, nada real. Deja el documental, demasiados gallos, muchos picos que cortar. Enciendo la maquinaria, se pone un recro una vez más. Espacio aéreo despejado, volando no muy alto, pero en cada mordisco full canario. Colores varios, hago mixturas con el Juan y el Calvo. Cuadramos fechas, temitas, horarios, bocetos, letras, estribillos de paso. No sabemos que venimos, grabamos sin pensarlo. Y salen temas sí, pa' tu playlist de barrio, y es a diario. Perfiles fríos, no tienes la atención. Respeta al oponente, no sabes su condición. Somos de la isla del volcán. La marca con Juanito nos conocen, no. Ya nos conocerán. Ya nos conocerán. Fuck them. dando la vuelta al ruedo. Observamos a lo lejos tus palabras, se las lleva el viento, dando la vuelta al ruedo. Observamos a lo lejos. Ya no quiero nada de nada, lucho por lo mío, mamá. Sobra la palabra, falta realidad, falta realidad, falta realidad. Ya no quiero nada de nada, lucho por lo mío, mamá. Sobre la palabra, sí, falta realidad. ¿Qué pasa, bro? Sabemos cómo hacerlo, ¿no? Nosotros tres y un micrófono. Puede quedar guapo, lo sé. Cinco temas pa' un EP. Juanito la marca, que lo que. Nacido en los 80, fuerte, pase lo que pase. No soy vieja escuela, pero tengo clase. El talento y el estilo es algo con lo que se nace. El trabajo hay que hacerlo bien, si no, no se hace. Si no doy el 100%, no me complace. Y a veces ni así, maldito el en sí que hay en mí. ¿Cuántas veces cambiaste la frase? Me costó decidir qué decir y aún así la rompí, asesino de base. Las cosas claras de un principio, ya son un par de años dando vueltas al circuito. La voz de un treintañero y la ilusión de un parbulito. Hoy nace una leyenda y muere un mito. Puto Juanito, puto Juanito. Dando la vuelta al ruedo, observamos a lo lejos tus palabras, se las lleva el viento. Dando la vuelta al ruedo, observamos a lo lejos. Ya no quiero nada de nada, lucho por lo mío, mamá. Sobra la palabra, falta realidad, falta realidad, falta realidad. El rapero valenciano Chave y el rapero Michu se unen en este nuevo tema titulado Fango. El track está producido por Nan Beats y mezclado por Loren D. El single ya está disponible, al igual que el videoclip. Chave, con el Michu primo, la cruz cubierta al barrio El Cristo. Dice, Ey, Ushiri, dile quién les deja el culo. Juicy como Biggie, graffiti de mi cara por toda mi city. Cuando me muera, como la de Diego en la bombonera, hasta el final seré quien era. Estoy en paz con los míos. El siguiente desafío, poder estarlo conmigo mismo. Dame luz, que Belcebú me cargará la cruz por ser mi Dios y no Jesús. Dejadme ritmo, vírgenes en la tapa del ataúd. Salud, dinero, amor, conocimiento. Pureza como el pañuelo gitano en un casamiento. Si hablo, no miento. Me viento si callo, no me hallo si te pierdo. Siervos de la palabra, doctrina macabra. No toques su puerta, dudo que se abra, pues ellos sabrán. Soy la cabra, el goa pa' tu panda. Levanto su falda si quiero ver mundo, porque el vuestro tan absurdo me tiene absorbido. No puedes hacerme un spoiler si ya lo he vivido. Yo no me mido con mis amigos, me junto con el Michu para hacer más ruido. Rudo y estricto, partiendo el ritmo como en la barra de pan en el recreo. Tú tienes si yo tengo presa del ego, ciego de poder al ver que navego distinto al resto. Sprinto, no por tu puesto, sé que cuesta entenderlo, pero no estoy dentro, mi vida en el centro, fuera todo desierto. Siento lo que hago, no hago lo que siento. Si pensara ya le habría puesto punto al cuento. Welcome to the jungle, haz valer tu rango. Salido del fango, libres como Django. Lo que sangro calma la sed de mi clica. Muero dando vida por quien mí se sacrifica. Welcome to the jungle, haz valer tu rango. Salido del fango, libres como Django. Lo que sangro calma la sed de mi clica. Muero dando vida por quien mí se sacrifica. Más palero que madero, del quiero y no puedo. Pilla lo nuevo, más clic cada vez se equivoca menos. En su tocha roca y en mi boca lemon. Cada vez más gordo, cada vez más bueno. Soy un cerdo y me encanta serlo. No tengo de nada porque me lo están trayendo. ¿Quién te ha dicho que yo vendo? Dile a ese pijo de pueblo que qué coño va diciendo. Sus muertos. Barrio del Cristo, barrio de listos. Se tiran el pisto pero ni Dios los ha visto. Presumen del delito y ni que esto fuese Jalisco. Van de ruina y viven mejor que un ministro. Me junto con el Chave, traje estrofas y claves. Cada letra es un litro de gasofa pa' la nave. Llevo tatuado a hierro mis ideales. Convertimos el entierro en una rave. Somos perros sin bozales. Nada sirve, todo vale. La droga y el amor son idiomas universales. La soga del rencor es un error del que no sales. Soy mejor desde que no cuento mis planes. Esto Tony Carmalón. Sabe yo, pongo a Pussy Rappers contra el paredón. El Cali es responsable de esta conexión. Qué cabrón, donde pone el ojo sale temón. El respeto es el arma que nos respalda. Por eso se falta solo cuando te lo faltan. Alea jacta, no te creas esa wea que cantan. Me cabrea que se crean bandas a chuparla. Welcome to the jungle, ya vale tu rango. Salido del fango, libres como Django. Lo que sangro calma la sed de mi clica. Muero dando vida por quien mí se sacrifica. Welcome to the jungle, haz valer tu rango. Salido del fango, libres como Django. Lo que sangro calma la sed de mi clica. Muero dando vida por quien mí se sacrifica. Ya tenemos el nuevo trabajo de Ravioli Makers. Se titula Únicos. Compuesto por 12 canciones producidas por el propio grupo y publicado por el sello Habanero Records. El primer single es el del tema que abre el disco, Únicos. No sé si me explico, me siento fuera de lugar, mejor cierras el pico. Y no sé si me explico, no quieras comparar lo mío con lo de esos chicos. No sé si me explico, me siento fuera de lugar, mejor cierras el pico. Y no sé si me explico. Este manjar en el paladar se siente único. Ey yo, te lo dedico. Suena easy pero lo complico. Lo mío es la familia Corleone Vito. Sonó distinto. Con el pescado blanco y con la carne el tinto. Demasiado crudo y está el punto. ¿Cuál es tu punto de vista del mundo? Veo los vídeos del TikTok mientras el toque desenfundo. Tanto tonto que anda suelto y va de listo. Antes de disparar ya ni pregunto. No capisco. Y tu estilo, el tuo circo. Hostiles misiles es lo que fabrico. Estoy entre rejas, paso de quejas y me aplico. Trabajo como una abeja pero no muero si pico. Y no sé si me explico, es la cadencia. Galáctico parece que voy con latencia. No hay una fórmula para definir la esencia. Las variables ya no son variables, hay constancia. No sé si me explico, me siento fuera de lugar, mejor cierras el pico. Y no sé si me explico, no quieras comparar lo mío con lo de esos chicos. No sé si me explico, me siento fuera de lugar, mejor cierras el pico. Y no sé si me explico, este manjar en el paladar se siente único. No sé si está escrito, todo se va a la mierda y algo me salva el hocico. Me fío de mi instinto y solo con mirarse la verdad. Por eso te evito. En la boda de mi hija vienes a pedirme un favorcico. Como Al Pacino, soy tu padrino. Quiero el respeto de los grandes y sin alardes me muevo fino. Trajes de seda, domino el juego en Las Vegas. El drill de consiliere siempre está a mi vera. Verita vera, hasta que de amor me muera o me traicionen. Lo que la vida prefiera. Busco la crema y pa' tener la condición de último don hay que anteponer la solución al problema. Esto es game over. Pa' tirarle flores como a Lola. Basado en hechos reales, Francis Ford Coppola. Solo una novela, solo una novela. El poder te destruye si no lo controla. No sé si me explico, me siento fuera de lugar, mejor cierras el pico. Y no sé si me explico, no quieras comparar lo mío con lo de esos chicos. No sé si me explico, me siento fuera de lugar, mejor cierras el pico. Y no sé si me explico, este manjar en el paladar se siente único. ¿Qué pasa familia? Aquí Hacer recordándoos que este fin de semana voy a estar en la final de la cancha nacional de la mano de la Jaula Movistar y la ACB, haciendo de DJ en la competición y con mi grupo Freenetics, con Skone, Chuti e Invert. Os esperamos a todos en Pinto a las 8 en punto. Estás escuchando Hip Hop en la cuarta parte de Radio 3. 3. 3. Ahora vamos con la actualidad de la escena del rap chileno y continuamos con un MC llamado El Oz. Presenta su nuevo y quinto álbum con el título Copérnico. Está compuesto por 17 cortes que cuentan con bastantes colaboraciones en el micro y las producciones de beatmakers como Diegelt, que se encarga del tema que da título al disco y que cuenta con la colaboración en las rimas de Gran Ra y Nela D. Escribo desde el silencio, sé que no tiene sentido, porque intento detallar un grito entre este coperdido, calle sin sentido, yo me juraba dormido, pero mido mi dolor en latidos del corazón encendido. El ser vivo está servido al plato mal habido que sabe mejor frío en el infinito y otra pieza del desafío. Está clara la diferencia entre ruido y sonido. ¿O cabe alguna duda? Aquí solo hay lagunas. La mente crea tribuna, fórmula que no suma. Trémula cúspide, más de alguno no la buscaba, porque es la única carrera que mal acaba, pero apta para competir. Compone Copérnico, descomponiendo el fin de este plano egocéntrico. Deben entender que aquí todo es psicológico y que viendo este confín ser el eje no es lógico. Ni que lo fuera con todo lo que hay afuera, ni siquiera suficiente fe para fertilizar tu tierra. Epiciclos que giraban en forma de esfera, círculos completos. Dime quién fue el que inventó la rueda. Se lo agradecerán con estatuas de cera. Mísera, miseria, mecenas, mecena estera. Será tan austera esta serenata. Ahora todo se quema. Entonces se verá la severa luz del que no ciega. Do me free, don't believe in fear. Do me free, don't believe in fear. Tú eres el ego de la matriz. Do me free, don't believe in fear. Do me free, don't believe in fear. Tú eres el ego de la matriz. En cada gota de inmensidad te contemplo. En cada paso entendí cuál era el templo. Dejé mi templo entrar en el proceso. Espesa la tierra, liviano el cielo. Y aún tengo cosas que defender. Por eso es que mi rima suena como serpiente de cascabel. Y aunque el dinero sea un mísero papel, aún tengo que cantar para que cante Gardel. Y a veces pierdo la fe, tratando de caer bien con los cuernos del demonio y con las alas de Gabriel. No puedo vivir del respeto que me den. Ayer me lanzaban flores, hoy las tengo que vender. Y yo giro alrededor de ti, o viceversa. Lo grave de la gravedad es la fuerza. Ayer era promesa, hoy día soy evidencia. La ciencia de mis líricas comprueba mi existencia. Y yo sé más de las estrellas por mirarlas que por ser una. Soy la cara oscura de la luna. Somos lo que queda de una antigua cultura que puso su mirada en las alturas. Copérnico. Do me free, don't believe in fear. Do me free, don't believe in fear. Tú eres el ego de la matriz. Do me free, don't believe in fear. De inmensidad te contemplo. En cada paso entendí cuál era el templo. Dejé mi templo entrar en el proceso. Espesa la tierra, liviano el cielo. Esta semana hemos estrenado lo nuevo de Tote King, un single titulado No hay manera en colaboración con cuatro artistas de lujo, Jay Moods en la producción y Shohai, Follone y el chileno Alstame en las voces y rimas. Solo existe el hoy, pero no hay manera. Que deje de paranoia, pero no hay manera. que piensen menos y sientan más. Pero no hay manera. Hermano, ya sé lo que soy. Pedirme a mí un cambio minúsculo es pedirle a Woody Allen que te dirija Crepúsculo. Decirle a la roca que baje el músculo. Sentarte con el manager ciego y hablar de números. Decirme a mí que deje de beber toda una gesta. Es como decirle a Denny Roman que no salga más de fiesta. Dime que no me raye, por favor, otra vez. Dile a un enfermo terminal que el mundo es como él lo quiera ver. Pedirme a mí que empiece a creer es pedirle a Diego Sánchez que abandone el UFC. Decirme que respete tu puta religión es pedirle a Ortega Smith que piense con precisión. Pedirme que no hable de las urnas. Decirme que sea un buen artista y un cobarde hasta la tumba. No voy a dejar de dar vueltas como la rumba. Lo que se graba a fuego en casa no se olvida nunca. La gente que me quiere me pide que yo cambie, pero no hay manera. Vienen a mi vida queriendo enderezarme, pero no hay manera. Yo sigo siendo yo, nunca nadie va a cambiarme. Y yo sigo siendo el único que puede juzgarme. Al día que yo cambie, en el mundo no habrá hambre, en la frontera no habrá carne con alambres. Seguramente el presidente será un tipo interesante que quiera cambiar las cosas y luche por sus votantes. Habrá cura para el cáncer y habrá curas que den ganas de abrazarle y quizá me haga cristiano. Dejaré mi fe en sus manos el día que vea que dona su fortuna al Vaticano. Pero hay cosas que me niego a cambiar. Es negociable lo accesorio, pero no lo esencial. Yo nunca fui muñeco barra el que poder moldear. Ni sacrifico mis valores para poderme adaptar. Quizás todo sería más sencillo si fuera como desean. Se agachara las orejas y no buscara pelea. Pero esta abeja nunca fue donde el pastor la menea. No me cambien sus bozales ni sus correas. La gente que me quiere me pide que yo cambie, pero no hay manera. Vienen a mi vida queriendo enderezarme, pero no hay manera. Yo sigo siendo yo, nunca nadie va a cambiarme. Yo sigo siendo el único que puede juzgarme. Me dicen, no vas a tener hijos, sacarte el carnet, no te casas, no vas a misa, eres un antisocial por lo que se ve. Que deje mi puesto y deje paso a los que vienen, que me retire la muerte si quiere. No me adapto al mundo ni a su velocidad, soy puntual, pero a las modas llego tarde o no llego jamás. Puto TikTok, tú con tus docs, yo con mis tics, mis nervios a flor de piel, sin control fuera de mí. Tanto tatu y tanta tinta, gastando tanta guita, que qué haré de viejo cuando me vea con esas pintas. Que me modere y no beba, pues tú no respires ahora que tengo mi propia birra, es totalmente imposible. No puedo vivir sin ti, no hay manera. Mi luto dura lo que dicta el corazón, no la cabeza. Fiel a mí, sigo donde nací. Hablan de su barrio y me pasean por allí, yo sí. La autenticidad de mi química me trajo hasta ti. Sin la sinceridad no habría podido abrazar lo que hoy me descubrí. Hacia adelante, pero no hay manera. El pollo ver, pero no hay manera. Soy Julia, pero no hay manera. Estará con Jaco, pero no hay Malaga, manera. Todos. Pero no hay manera. Pero no hay manera. La cantante viguesa Boiza nos sorprende en su nuevo single mostrando que también se le da bien rapear, y además se atreve haciéndolo con un clásico, nada más y nada menos que con Nach. Lo hace en una producción de Lance Beats titulada ¿Cómo sería? Este nuevo tema de Boiza se incluirá en su nuevo álbum aún sin fecha de lanzamiento. Ha sido una de las novedades de la semana y suena así. Tantas dimensiones, tantas posibilidades. Oh, sí. ¿Cómo sería ¿Cómo la vida? Sería mi suerte vestida? ¿Lo has pensado? Ya he conocido parte de este mundo. Parte de este mundo. Rodando y girando, persiguiendo el humo. Sí. En otra dimensión. En otra dimensión. Quizá en otra realidad. En otra realidad, hermano. ¿Cómo sería mi suerte vestida entre Dios, mi elección y el azar? Sería la vida si Adolf Hitler hubiera vencido. ¿Cómo sería el rap si Biggie y Tupac hoy siguieran vivos? ¿Habrían grabado un disco juntos? Si con siete hijos ya mis padres no me hubieran traído al mundo. Si en vez de amor y educación me hubieran dado palizas, quizás sería un pieza con la mente enfermiza. ¿Cómo sería vivir sin playa, sin el sol? Quizás sería un canalla llorando gotas de alcohol. ¿Cómo sería el planeta si Donald Trump no existiera? Sin gobernantes, solo un pueblo en una esfera. Si hubiera robado esa cartera cuando era un chaval, me hubiera hecho colega de ese que fue un criminal. ¿Cómo sería vivir teniendo a mi hermana más cerca? Seríamos uña y carne, pero vida es una puta terca. Y Dios se lleva a los mejores, deja que a los necios. Si hubiera sido un vago más en el colegio, ¿dónde estaría? Si nunca hubiera ido a esa fiesta y mi hermano Frank tampoco, no nos habríamos conocido. Estaría quizás perdido, quizás más loco, dentro de un cuarto hecho de mis sueños rotos. ¿Cómo sería el arte sin Warhol, sin Machado? La ciencia sin Einstein, sin E igual a MC al cuadrado. Sin el rap quizás sería solo un marginado. La muerte no es morir, morir es ser olvidado. Ya he conocido parte de este mundo, rodando y girando, persiguiendo el humo. En otra dimensión, quizá en otra realidad. ¿Cómo sería mi suerte de Stitch entre Dios, mi elección y el azar? ¿Cómo sería Salilla ahora estuviese viva? ¿Cómo sin la visión de Stevie o el groove de Dilla? Si cuando estaba en la cama de un hospital hubiese hecho la prueba de acceso a la facultad. Si mi abuelo no hubiera llegado al barco, después mi sangre charrúa no hubiese cruzado el charco. Seguro que no estaría jugando en la misma cancha si no le hubiese robado a mi hermano su ropa ancha. ¿Cómo sería sin Fleming y sin la penicilina? ¿Cómo serían los 80 sin la maldita heroína? ¿Cómo serían mis días tomando esa dirección cuando la intuición me dijo no entres en el callejón, Sofía? Yo sin la mamá mía, de mí hoy qué sería. Ella confía, me guía hasta en cada melodía. Por tantas noches frías que ella me dio su calor, porque sin ti no sería la mujer que soy hoy. Si no hubiese creído, nunca lo había soñado. ¿Cómo sería tener todo en la palma de mi mano? Gracias a unos es culpa de otros. El tiempo pasa dejando huella en nosotros. Si el morado ondease en esta bandera y Clara Campoamor lo viera, ¿cómo sería si siempre hiciese lo correcto? La vida es movimiento, no es un trazo recto. Ya he conocido parte de este mundo, parte de este mundo, rodando y girando, persiguiendo el humo. En otra dimensión, quizá en otra realidad. ¿Cómo sería mi suerte de Stitch entre Dios, mi elección y el azar? Ya he conocido parte de este mundo, rodando y girando, persiguiendo el rumbo. Persiguiendo el rumbo. En otra dimensión, quizá en otra realidad. En otra realidad. ¿Cómo sería mi suerte o destino entre Dios, mi elección y el azar? ¿Cómo sería? El rapero barcelonés Microbio, uno de los MCs del grupo Lágrimas de Sangre, presenta un nuevo single titulado Rap Barroco. En él colaboran rapeando Steel Hill, también de Lágrimas de Sangre, y Bake, una canción que también hemos estrenado esta semana y que ha sido producida por Acid Lemon. Y honor, yo lo compongo y con dos troncos del más no. Dispongo de diptongos y de hiatos, los exporto y al servicio de toyacos. En mis tratos hundo hondo sus relatos hediondos. Al rato crían hongos, mongos, tontos de los huevos. Aprended y meted combos, que con dos dedos os puedo. Que yo os pedo logros, milagros, mil largos tragos de hip hop por el esófago. A su favor, eso hago yo, escúchalo, bro, cómete este escándalo. Que van dándote clases de escritura y tú sigues analizándolo. Tu blog se siente huérfano, méntaselo al párroco. Que párrafos del cielo vienen provocando trombos, caen en tromba desde el área 7 hasta la compa. El Maresme es la zona, maricésped del norte de Barcelona, que se ceba con tu flow de broma, punto y coma. Pa' que coma ya tu métrica raquítica, mímica, lírica, contra tu mímica de pipicán. Implícita pérdida para el titán, de ti dirán cuánta tinta tirada en vano, sin afán y funifas, sin alefas, al fan dirán en catalán, capta mi catamarán y ata ya tu balsa, cualquier falsa adulación de un fan. Educación social puedes llamarlo, yo lo hago por tu bien, te lo puedes quedar y amarlo, es tan fiel como Marlo. Te bajo al barro del rap barroco, sacalaca, loco, loco, loco, loco. Ha llegado el rap del párroco. ¡Pum! ¡Sacalaca, loco, loco, loco, loco! Barras flow y párrafos desde el más no. ¡Pum! ¡Sacalaca, loco, loco, loco, loco! Rap barroco, hardcore contraataca. ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Pum! ¡Sacalaca! Con casco y cálice, con como cómplices. Ven el under como óbice. Rubrico líricas en códices. Trazas tamices. Escribo, cribo y se emite. Esta es la rime. Otro rap se arrojé al vórtice. Asiduo del sample. Aria 7 el conclave. Con nave Orion orbité. Tracé elipsis. Ipsis verbis. Soy satélite de élite. Nada me supedito. Yo mismo me edité. Lágrimas artífices de un comité superstite. Su clase eleva el índice de acólitos. Fieles y metódicos. Filósofos de calles sin clámide. Cúspide en pirámide de un panorama exánime. Poco sexy men y sexy sexy ven a máximo nivel. Ante el vértigo del vértice. Pulverizo los trámites. No reculo ni un ápice. Burdo rap crudo y lo pulo como ónice. Goloso como Mazinger. Te he visto como el íbice. Anotar vaciles en lápiz es fácil, ¿eh? Soltarlo al oyente es el ápice. Ideas son volátiles. Flotan por tálamos en páramos de ingravidez. Combo como hábito. No sacio mi avidez, siendo sincero, a veces trago sin sed. Siembras en yerma aridez y no crecen dátiles. Un tedio trap me da acidez, me cansa tanta candidez. Dice ser artista y dejarse la piel. Más pose que frase te dan pase por ser Nobel. Siendo realista más, no insistas que asista al nivel. Comete mi manjar opíparo, un copioso canapé. Dulce sirope de agave, se traga bien. Oculto en la cara B, cumbres de cadáveres en carame. Si buscas bife en caramel, asístole a crisole. Mirad cómo las gasto, esto no lo hace ni Cristo, Debajo al barro del rap barroco. Sacalaca loco, loco, loco, loco. Ha llegado el rap del párroco. Sacalaca loco, loco, loco, loco. Barras flow y párrafos desde el más no. Sacalaca loco, loco, loco, loco. Rap barroco, hardcore contraataca. Loco, loco, loco, loco, boom, sacalaca. Estupor y sangre, cada barra un cliffhanger. Pobre trapero hater, soy tu padre, el rap Vader. Entérate que vale un peine, vuelve al beat, el hitmaker. Este track no es clickbait, LDS, beat baker. Voy a jugar a que soy el pequeño gnomo. Plata o plomo no, de minas de carbón sacaba oro. Si me dejan solo te congelo en carbono. Por el honor del V8 con los dientes de cromo. Voy a subir al Valhalla del rap y no bajar jamás a Midgard. Por esos falsos ídolos no me voy a picar. Conozco los ritos, los símbolos y la liturgia. Sé que urgía un giro a un giro que dé un giro al río de agua turbia. Que es el paradigma musical. Hará que un rapero facha al fin del mundo nos anuncia su estulticia sucia. Y aquí la astucia es crucial. Inteligencia en primo en ritmos y por eso con el micro vivo eternas nupcias. Más les valdrá renunciar o se hundirán al final. Los que se sulfuran entre azufre sufrirán. Suspicaces paranoides se pican incapaces ante los flows que los androides hacen y deshacen. Hoy ves una caterva de exégetas desencriptando estas escrituras, buscando nuevas órbitas para el planeta que inventan. De 0 a 100 en la elipsis, no vayáis de rookies, please. Os veo verdes como hasta Lee Ipkiss. Daniel Sante falta por encerar. Yo me he vuelto a encerrar a cerrar mi sereno arsenal. Cercena que hay para cenar, voy a mirarla a la cena. Se me han echado a perder tres toyacos en la nevera. Debajo al barro del rap barroco. Sacalaca loco, loco, loco, loco. Ha llegado el rap del párroco. Sacalaca loco, loco, loco, loco. Barras flow y párrafos desde el más no. Sacalaca loco, loco, loco, loco. Rap barroco, hardcore contraataca. Loco, loco, loco, loco, boom, sacalaca. De lunes a jueves a medianoche, jueves, la cuarta parte con Fran T en el micrófono en Radio 3. Radio 3. Ya tenemos el segundo EP colaborativo de Natural Spittles y Alan Parrish. Se titula Lindes, 8 tracks que ya puedes encontrar en plataformas digitales y en CD, y del que ya está disponible el videosingle de este Bulgarian After Hours. Alright, fuck it. Por el tinta, el toner, brillan en el corner. Hago de tu amigo un stoner. I've been designed and it's not a good feeling. Su piel está peeling como fruta en el daiquiri. Gotta make this boss appealing. Beautiful day in Madrid, pa' hablar pakistaní. Especias al couscous y al arroz le pongo maíz. Yes, en su pelo le hago un jugo de pomelo. No se mira en el espejo, pero tiene piernas de modelo. Idioma Jason, pagos en B por el bizum. Raperos son William, can't feed them. Cerdos del system resisten fieles, prende el pele, del dolor repele. Teledirigido, mi destino escrito, bestseller, not a bird seller. Motherfuckers should have known about it better. Rompo el meta, fuck the sweater, don't sweat it. Fly with us, you won't regret it. Let's go. Yeah, ponle tinta al posca. Barras guardando knowledge como matrioshka. Tu clica no se cosca, mi roots hablando escosca. En mi oratoria historia. de adicción, dolor y gloria en esta puta noria. We flatten acres en la acera, making papers. Hate is hating while we make hits. A statement for all age kids. A strange how in my basement I relate with all the external. En lo que tengo me la sudan esos cerdos. So let's go, immense flows. Intenso como el sexo, yo a search goes por dentro. Ahí fuera todo sigue muerto. La bolsa cero, el cuerpo descubierto. Medio dentro para hacerlo imperio. Yeah. Eso tengo. The Course of the Inevitable, El Curso de lo Inevitable, es el nuevo LP del miembro del colectivo G-Unit, Lloyd Banks. Una de las 18 canciones que compone en este álbum cuenta con la colaboración en el micro de Benny the Butcher. Se titula Formaldehyde. Every song is a homicide. My breath of fresh air is formaldehyde. Just let the album ride. I'm back in the zone in 2009. You in the browsing lines. I'm watching you niggas with Malcolm eyes. Death from a thousand lines. Accurate. Don't need a vouch for mine. This little pouch of crime. Sticky pack charging me alkaline. Fuck up your mouth design. Predator vision. The falcon flying. I'm coming out to climb. Hakeem Diesel and y'all combine. All of my alpha shine. Heavy on rock. Subtraction time. Clarity crystal clear. That's how I know a bitch in there. Been cooling. Time to stir the pot. That Dan did the kitchen weird. Now listen here, my motherfucking business, I choose to disappear. Ready, don't gotta get prepared. This is my rags and riches year. No more faking now. You normal face a clown. I got better. Terror to all your minds. And Norman Bates and now. He don't wanna shake with the dog. Leave my paws on the spaceship now. Gotta leave my mark on the town where they normalize hate and foul. Fo-fo out the truck. Around here they don't give a fuck. I'm all about a buck. I think it's time we live it up. You shit fresh out of luck. Lou and Ferragamo buckled up. The coppers wanna cuff us, but we got lawyers to rough them up. Strapped to the teeth. The fact that the trap was tapping with me. I spent 2019 putting rappers back on their feet. A stack on a seat I made from pushing crack on the street. But when I drop, it's gone. Feel like LeBron back on the East. And y'all suckers be playing. Inside the whip is butter pecan. Three boxes from Los. Be rich again if one of these land. OG with stripes like a bumblebee. I'm humbly saying I get your family kidnapped by waving one of these hands. Yeah. Niggas talk that gangster shit until it happened. Come through shooting backwards. Blew through traffic like the Dukes of Hazzard. Yeah. All my hoes exclusive with abusive habits. And me and Blue don't get no passes till we see you in action. That's how they take it. Soon as you make it, it hurt them worse when you exceed expectations. I'm hearing screams from the graveyard. In my interviews, they tell me explain more. It's simple, I took the risk and it paid off. Griselda. 4-4 out the truck. Around here they don't give a fuck. I'm all about a buck. I think it's time we live it up. You shit fresh out of luck. Lou and Ferragamo buckled up. The coppers wanna cuff us, but we got lawyers to rough them up. Hunting is infrareds involved. Stacked up against me, I severed odds. You teaching who by what? Ain't my pickup in your seminars. Carry forever scars. Fucks winning like if you never lost. 357 laws. Take a beer down like no matter met off. 3-4 advances get you all some dances. I've been a champ. It's just the more I do, the more semantics. You hot shit on your campus. Ain't no awkward answers. Stay out of motions. Deafen pussies like newborns and cancer. Merchandise to burn up and CDs to trample on. My flawless record made my ego big. Need me an Amazon in camera form. They shun my name too long. Maybe the panel's wrong. She out of line. You better check her shit. Working with flannels long. 18 years old, I was goatin' brown with the tats covered. Classic material crumbled up in my scrap bucket. Stumbled on to one of my demos. Caught a relapse from it. Born to rise. My work till this day that made me immortalized. 4-4 out the truck. Around here they don't give a fuck. I'm all about a buck. I think it's time we live it up. You shit fresh out of luck. Lou and Ferragamo buckled up. The coppers wanna cuff us, but we got lawyers to rough them up. Seguimos con el rapero de Washington DC, Uptown XO. Su nuevo álbum, el tercer volumen de Culture Over Corporate, está producido íntegramente por su compañero del grupo Diamond District, Odyssey. El álbum empieza con esta canción, I'm Home. The real shit never left, still don't give a F, back like I never left. Did he get better? Yes, back like your favorite season. This to eat the game eating, came to misbehave even. Sorry for the way, people, I had to take a break like a piece of a kilo to get my mind right. Let's see what this odyssey do, my sound in-house. Cause I rep for my people. I'ma take over the game with a verse. Y'all gon' see, fool. Sat back and watched the flow change. And niggas copy and saw where it was going. They said this shit is not me. Let the DC sound be preserved through this. I was gone, but I came back to murder shit. Above the madness, sharp uptown raise. Trying to raise my people above the madness. That's a debt I'll pay. One scale for the trappers, one scale for the woke. Already got clients, I ain't giving out quotes. Similes like chimneys, I'm giving out smoke. I'm back now, it's my house. Wipe your feet off at the door. Whoa. It's been a long while since I rhymed over something divine. I've been gone a long time. Y'all got fat while I starved. I went in the finical in the pocket, so I've been gone, but UPT's on. I'm an artist, home is where the heart is. I know y'all miss me when I departed. Taken from the cowards to get what's rightfully ours. This the answer to the how come. We fucked up the borders. We let them decide the outcome without guns. Watch how we win the war, and if they doubt us, it's history repeated. Pharaoh that Moses defeated can't compete with these intelligent niggas on some streets. And even get any of your leaders see the truth is undefeated. We need the world to watch that fight, nigga. And bring her home for the ones who lost their life, nigga. Set the tone, taking the title of the Christ, making the attributes they own. Home is where the heart is, they domesticated the soul. The body is God's temple, can't let corporate control. Whether it's 1901 D Street, I'll see you later. Or that nigga seeing the income, deciding to change up, playing the cut. I seen so much, and what I learned is they forget you when you gone. For the door, you'll return. It's been a long while since I rhymed over something divine. I've been gone a long time. Y'all got fat while I starved. No one in the finical in the pocket, so I've been gone, but PT's own. I'm an artist. Home is where the heart is. I know y'all miss me when I departed. I'm home. Oh, oh, oh, oh. I'm welcome home. Hey, uptown. I'm home. We've been gone for a minute, a little while, you know. Hey, Southside. I'm home. It's all goody though, you know, we here. Little peace. Worldwide. El dúo formado por los MCs de Harlem, Vast Air y Vordul Mega, es decir, Cannibal Ox, ha vuelto con un maxi titulado Metal Ox, que incluye dos temas y sus instrumentales. El maxi ya está disponible y hoy escucharemos este Raspberry Jelly en colaboración con Double AB. As the day turns, the page burns behind us. Yesterday's written chronicle, going through it psychologically, trying to keep microphones in the stash and spit poems in the mask. More paper than an animation cell lab, reanimated through rehabilitating situations, sitting and waiting to spit, innovative with a presence gifted and amazing like Spider-Man, with more adventures getting higher than him, inspired when surviving out of the frying pan, plying a grip from cribs made out of popsicle sticks, playing hopscotch on the brick, pocket full of small ziplocks of the piff and spots with big wigs, talking popular whips, kids watching them stare, vision is clear to their parents. Adjusted like rearview mirrors in reflection, rocking a necklace. Cities under surveillance, Jets, big helicopters in the sky looking like Airwolf. On the ground level, get up in Marmos and goggles, maneuvering like orcas through the cold. Pedaling the mongoose, ascend chronological in multiple velocity. Polly and posse beats, sonically through monitor speaks. Shorty in the raspberry jellies on the strip with bad fairies. Raspberry jelly whips in the seats is Burberry. Raspberry jelly kicks where we dip and flip sailors. Raspberry jelly on the strip with mad fairies. Raspberry jelly, raspberry whips and Cadbury. I am not your Negro, I'm Othello. My father is God, my mother is Barbello. Yeah, we run these streets like good fellows. I know chickens who never have stepped in stilettos. So I say hello, then I wave my pigeon wing that shines like raspberry yellow. I'm a hard act to follow. At full throttle, we slide in whips, that's raspberry jello. Snatch arrows and bullets, all of the above. You're stupid, Cupid, there is no love. The fire hydrant broke, I walked on water. The ghetto Christ with the aura of the dove. I'm like Aquaman, you know I got my mom's trident. And when I swing poppies, you're gonna go hiding. Stop crying, there's no denying. Once I scream Phoenix, everybody's dying. Shorty in the raspberry jellies on the strip with bad fairies. Raspberry jelly whips in the seats is Burberry. Raspberry jelly kicks where we dip and flip sailors. Raspberry jelly on the strip with mad fairies. Raspberry whips and Cadbury. Raspberry jelly, I caught Shorty rapping on the Blackberry Celly with the black Perry Ellis and the fat derriere that's ready for tapping back at the telly. I threw Shorty's math in the celly and slid my ass back in the deli to order my pastrami on Rye Pete Snapper and a Philly. But the deli line was backed up heavy and I happened to be very late for mad runs already, so I backed up steadily. Then I accidentally rushed into the arm of this cat who was ahead of me. I said, sorry brother, but this cat wasn't hearing me. Started talking trash, mad fast, tried to yell at me. I tried to act friendly, he acted like an enemy. Pulled the blade out, I thought perhaps it's the end of me. So without a thought, I just grabbed him by his echo sleeve and shoved his hand back into his own chest swiftly. He froze there stiffly and grabbed at his belly, checking if the wound where I stabbed him was heavy. I murked out just as he collapsed in the deli, chest pulsating raspberry jelly. Manda tus sugerencias y proyectos en WAP o MP3 a nuestro correo electrónico cuartaparte@rtve.es. Continuamos con Super What, el nuevo y segundo álbum colaborativo del supergrupo Surface y MF Doom. Este es el primer lanzamiento póstumo de MF Doom y parece que no será el único. Hoy escucharemos esta canción, Break in the Action. Okay. Hasta aquí la cuarta parte de esta noche. Ya sabéis que en la web de Radio 3 y en la app de la emisora disponéis de todos los podcasts. Os invitamos a seguir en la sintonía de Radio 3, que además podéis escuchar en la TDT. Gracias por acompañarnos. Adiós. Soul surviving, dudes so conniving, never stop driving. They pussy like I don't let them sit behind you when you driving. Might even think you talking about them when you rhyming. Oughta keep this toolie in the lining. Oughta thank the good Lord that you ain't the type to line them. Ain't nobody's business, why they always spying? Type of shit is just fine, nothing get to lying. Turn the world against you, even your men's buying. It's a dirty game, getting hectic, real tiring. Top it off, now they playing victim in the violin. Dripping the color envy, more greener than Ireland. Surrounded by snakes, more meaner than the lion's den. You're talking too much. Can't remember why or when. Got you feeling guilty, Jedi tricks on the mind again. They can eat a dick with chips and a Heineken. Action, as I continue action, where we left off. Break, as I continue break, where we left break, off. Action, as I continue action, where we left off. The rebel, the villain, the rebel, the Zaw. People saying Zaw like ASMR, the cold crush on my beat, we rock the Casbah. ES, back at him, savage like Black Adam. Fast track in the back and forth to blast at him. You ain't worthy, so you don't get no reply. But keep an open eye, we kick it like Cobra Kai. And we the crew leading, I wouldn't remotely care about you, even if we in a Zoom meeting. Let's be honest, yo, these rappers just a boring mess. Actors ought to thank the Hollywood foreign press. You be slap up obnoxious kids. Take them out on tape like I'm boxing fish. Lay them out like a floor plan. Sick of playing optimistic like I'm in Tom York's band. You lost your mystique and leaked on 4chan for your four fans. You're Oregon, no Portland. Action. As I continue where we left off. Yeah. As I continue where we left off. Action. As I continue where we left off. I give you credit for giving a try. Last name Lannister, call me Kingslayer. None this ill since Kareem was a Laker. Feel that love, yeah, that's the dream of a hater. I'm skating the equator, last seen in Jamaica. Frontin' like the girl, them sugar. Rude boy, the McCall inspector. Got him under pressure, no gas, word to Tesla. You find the painkillers, top drawer in the dresser. Back with the force, y'all, Bojack Horseman. All that talking, you know that cost him. High price to pay.